La perspectiva es buena, pero no mágica, digamos. O sea, creo que primero que nada que vamos a tener algunos meses más de pandemia, y eso también hace que la recuperación sea más lenta. Porque por más que vos pongas dinero en el bolsillo de las personas, esas personas no salen a comprar. O no salen a comprar la misma lógica de antes, y hace que la multiplicación de esa actividad de ese dinero y demás, esa circulación sea más lenta. Pero sí que hay una convicción del Estado y hay condiciones porque siempre digamos que ha habido políticas de recuperación económica a través de favorecer lo que es la actividad industrial, a través de lo que es favorecer el consumo de las clases populares y demás, siempre dio resultado. Y también va a dar resultado ahora, aunque esté demorado el tema por, ya te digo, por esta cuestión de la pandemia que como que descoloca un poco el análisis económico al que nosotros estamos acostumbrados, un funcionamiento de una economía en términos de esa normalidad en la cual vos pones un peso en el bolsillo del trabajador y ese peso se gasta. Ahora no es tan así, digamos, hasta que mientras esté la pandemia, ¿no? Que muchos negocios tienen que estar cerrados, muchos otros están abiertos, pero casi sin gente. Entonces, es inevitable esa parte, pero en algún momento esa normalidad, digamos, la vamos a recuperar y las políticas económicas que se van instrumentando y que van a empezar a dar su fruto, yo creo que con mucho mayor fuerza que en este momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un escenario de recuperación, hay una decisión clara, digamos, de subordinar los pagos externos a las posibilidades reales del país en un contexto en el cual se prioriza la recuperación económica, social, del empleo en la Argentina. Entonces, en ese sentido, yo confío, digamos, en que se va, que eso va a ser además una carta más, digamos, en la negociación con el FMI y demás, digamos, que eso va a jugar fuerte el gobierno y no va a permitir que el FMI se lleve la posibilidad de recuperarnos.